A recibir al contador Gabriel Esmale, nuestro en línea noticias a través de 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Acá estamos tratando de arrancar esta fría semana que vamos a tener. Bueno, fría semana y de vacaciones de invierno. Poco tránsito. Nada, ¿viste? Yo lo decía cuando comenzábamos a salir al aire. Sí, si cruzar la ciudad la haces mucho más rápido ahora, digamos. Mucho más rápido. No hay que confiarse, ¿no? Porque siempre viene uno que lo hace rápido como vos. Sí, tal cual. En alguna hay esquina. Que seguir frenando en las esquinas. Si no, de algo hay que vivir. También. Dijo uno que vendía seguros. Bueno, mi amigo. Bueno, vamos a hacer al revés esta vez. A ver. En lugar de hacer por ahí un análisis primero de los títulos y después algún desarrollo, vamos a hacer un desarrollo primero y después vamos a terminar con los análisis porque me pareció interesante alguno de los titulares que tenemos en línea noticias, a ¿sí? ver, en la página. Dale, pero arranquemos con un desarrollo. Si salimos a caminar por las calles, Jorge, uh-huh, estamos viendo carteles que en un primer momento son de alegría. A ver, ¿qué carteles? Aquellos que te están anunciando que ya hay las liquidaciones de fin de temporada. Claro. ¿Sí? Entonces, a pesar de que las temperaturas a esta altura del año todavía siguen siendo muy bajas, bueno, estabas dando, vamos a tener una semana de temperatura muy baja en Olavarría, las palabras liquidación, la palabra sale, la palabra off, empiezan a recorrer los locales de indumentarias. Uh-huh. ¿Sí? Esto, vuelvo a decir, con solamente dar una vueltita nomás, eso ya lo estamos dando. Pero ¿qué queremos decir nosotros con esto? Que el tema es, si bien para nosotros, en el bolsillo flaco que tenemos, esto es una buena noticia, en sí, ¿qué es lo que está pasando? De hecho, las prendas de otoño-invierno ya se pueden conseguir abonando hasta un 60% menos que hace un mes atrás. Ajá. Cuando vos charlas con los comerciantes, te dicen que este adelanto de las liquidaciones es todo un símbolo que resume el panorama recesivo que está impactando en la economía. Muchos de estos comerciantes le atribuyen esta anticipación a la necesidad que hay de hacer caja, especialmente para el pago de salarios y especialmente para lo que es el pago de tarifas. En los locales, cuando vos te pones a charlar también con los comerciantes, te hablan de que tuvieron un incremento de hasta 5 veces la factura tanto de energía eléctrica como de gas, y esto complica aún más el escenario. Algún comerciante, un comerciante del rubro zapatos, dice, nosotros antes dejábamos la luz prendida toda la noche. Ajá. Sí, en la vidriera. Sí, sí, sí. Para tratar de que el que pasara viera, pero también por un tema de seguridad, digamos, ¿no? Claro, claro. Dice, y eso ya no lo podemos hacer más. Estos ajustes, sumados a las uvas en otros conceptos, como el de la nafta, por ejemplo, no solo complican a quien tienen comercio en las calles, sino también que nos empieza a pegar a nosotros en los bolsillos directamente. Came, ¿te acordás que habíamos dado esta noticia? Hizo el relevamiento que las ventas en el mes de junio tuvieron una caída en volumen del 10%. Entonces, el comerciante hoy se encuentra que él tiene necesidad de hacer caja para poder pagar, pero también nosotros tenemos poca plata en el bolsillo para poder aprovechar las ofertas. Claro, claro. Y entonces, estamos ante una situación que no es para nada halagüeña, porque no se trata de una retracción por expectativa desfavorable, sino una caída por la pérdida concreta de ingresos en muchas familias que las obliga a recortar la canasta de consumo. Entre los consumidores más atentos siempre existe una duda, porque vos, a ver, no solamente charlamos con los comerciantes, si no aprovechamos a charlar con algunos de los que estaban recorriendo locales, ¿no? Y te dicen siempre, a ver, sobre la veracidad de los descuentos. Es decir, la pregunta es, ¿me están rebajando? ¿O primero me inflaron a los precios y ahora me los bajan? ¿Sí? O se están acomodando con... Claro, pregunta que más de una vez nos hemos hecho, ¿o no? Claro. ¿Sí? Bueno, si bien es cierto que... Lo que pasa es que en una economía como la que tenemos, de alta inflación y de volatilidad de precios, es difícil saber cuál es el valor de las cosas. Exacto, digamos, para el consumidor. Bueno, a ver, ¿cuánto vale? Pero, como te decíamos, o sea, si bien es cierto que... ¿Vale un kilo de morrones 140 pesos? ¿Lo vale? No sé. Te lo cobran, pero ¿lo vale? Y no sé. Bueno, capaz que está bien, capaz que no. No, claro, no, capaz que vale 140 pesos. Uno no sabe. Yo veo 140 pesos en el supermercado y me asusto. Sí. Ya no, porque hace como 15 días que está 140 pesos más. Este, digo, pero vale 140 pesos. En algún momento eso lo dijimos acá. O sea, se rompió el parámetro de los precios. Claro. Ese es el tema. Y si bien es cierto que la vivada criolla existe, ¿sí? Especialmente yo diría en los grandes, que son los que tienen más espalda para aguantar esta caída de ventas, los pequeños y medianos comerciantes, las quitas que ofrecen, los descuentos que ofrecen, son reales, muchachos. Esa es la realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, desde el lado del comerciante, bueno, tratar de ingeniársela para ver cómo campeamos el temporal, y del lado de los consumidores, ingeniársela para a ver cómo hacemos rendir un poco más el billete que tenemos en el bolsillo. Uh-huh. Si tenemos un billete. Sí, tenemos. ¿Sí? Dicho sea paso, yo sigo con mi campaña. A ver, ¿dónde están los de 500? ¿Dónde están los Jaguarete? Claro. Sigo sin ver uno, ¿eh? Uh-huh. Así nomás te lo digo. Qué bárbaro. Sigo sin ver uno. Pero bueno, cambiamos de tema. Cambiemos. La independencia del Banco Central, que tanto hemos hablado acá, está trayendo algún que otro problema en el seno del equipo de Macri. Equipo de Macri que prefirió, vamos a llamarlo así, no tener un superministro de Economía, sino dividir la gestión, sí, que históricamente ha sido de cosas que estaban adentro del Ministerio de Economía. En esa cantidad, en esa división, están mirando con desconfianza a Federico Stusenegre. Federico Stusenegre, ¿quién es? El titular del Banco Central, que como lo reza su carta orgánica, se maneja con independencia del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué lo están mirando de reojo? Porque el martes pasado, ¿te acordás, Jorge? Que dijimos que había dejado de bajar la tasa de interés de las emisiones. Sí. Ya tenemos el dato de lo que va a pasar mañana. A ver. No la va a bajar. Ajá. Con lo cual, indirectamente, lo que está queriendo decir Stusenegger es que lo que no está bajando es la inflación. Claro. Y por eso ese recelo que está teniendo con otra gente del gobierno. Después de 10 semanas consecutivas en las que nosotros desde acá veníamos anunciando recorte de tasas a la par de señales de una baja en inflación, el central pisó el freno argumentando que, esto se dio sobre el día viernes, Jorge, que veía cosas de la inflación núcleo que no le habían gustado. Traducción de eso. Inflación núcleo es justamente lo que nosotros explicamos el viernes en esta columna. Claro. Esa inflación core que le llaman. Claro. ¿Sí? ¿Y qué es la traducción de que habían visto algo que no le había gustado? Lo que no le había gustado es que no baja. Claro. Entonces, esto no ha hecho más que reavivar las críticas dentro del gabinete del equipo del presidente, en Hacienda, en Finanzas, en Producción, hasta en Interior, diría yo. ¿Por qué en Interior? Porque es donde se maneja la obra pública. Están considerando, cosa que mantener la tasa de referencia en el 30-25 afecta y demora todo lo que sería la recuperación económica. Dentro de las principales objeciones, te dicen que la tasa en este nivel, con un tipo de cambio casi quieto, alimenta la bicicleta financiera. ¿Sí? Bicicleta financiera que la haces en dólares, bicicleta financiera que la haces a riesgo bajo. ¿Por qué? Porque estás comprando la Lebax. Entonces, esta bicicleta la miran con desagrado, tanto en las carteras que manejan Francisco Cabrera de Producción, Alfonso Pagray en Hacienda, ¿no? Y en Producción dicen que la bicicleta mata la inversión. Que tienen muchos proyectos frenados porque los dueños de la plata para llevar adelante el proyecto prefieren comprar la vaca, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Ahora, desde el Banco Central objetan esa mirada. ¿Y qué es lo que te dicen? Que el que tiene un plan de inversión para desarrollar un negocio rentable, mira en años y no en la tasa que puede ganar en uno, dos o tres meses. Lo que empeora la situación. ¿Por qué? Porque si yo miro en años, significa que no estoy confiando en años. Entonces, evidentemente, acá hay una discusión de fondo, hay una discusión académica atrás, si querés te digo, hay una discusión de qué libro manotea cada uno. Ya las críticas al gobierno del Banco Central de Stusenegger ya se están escuchando en voz un poquito más alta y vamos a ver cómo termina la historia. Esto nosotros te lo venimos diciendo desde hace rato. Es más, nosotros empezamos a decir esto y automáticamente salieron en algunos casos a desmentirlo, pero nosotros ya hablábamos de esta interna que había en el equipo económico de Mauricio Macri. Bien, sí, hace rato lo venimos diciendo. Sí, que cuando nosotros arrancamos hablando de esto, la persona que pesaba era Melconian, ¿te acordás? Sí. Que lo mandaron a guardar después algunas declaraciones, especialmente la de tener la plata fuera. Sí, la declaración jurada. Sí. Bueno. Vacaciones de invierno que arrancaron hoy. A ver. Números que vamos a tener en cuenta para dentro de unos días, Jorge. Sí. En las vacaciones de invierno del año pasado, se movilizaron un poco más de 13 millones de turistas. Claro. Generaron actividad económica por 5.100 millones de pesos y hubo un incremento respecto al año 2014 del 4,5%. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. En su evaluación de la temporada pasada, la Cámara Argentina de Turismo la consideró un éxito. Ahora, ese panorama que se vio el año pasado se dio por múltiples factores, ¿sí? Que era una articulación entre el sector público y el sector privado, entre otras cosas, un clima económico que era distinto, ¿sí? Que no era de crisis, sino más bien parecía de recuperación, un clima de expectativas que iban en ascenso. No había el año pasado una contracción en el gasto de la familia, no había una preocupación por parte de los comerciantes. Es más, el propio Mauricio Macri, en el discurso de celebración del triunfo que tuvo Rodríguez Larreta en Capital, ¿sí? Que fue el 19 de julio, hace exactamente un año atrás, prometió mantener la conquista del gobierno K, que en algunos casos, cuando dijo esa frase, a algunos de sus seguidores no le gustó para nada. ¿No? Ahora, de esa realidad de hace un año atrás al discurso actual, que pretende asociar el pasado a un descalabro mayúsculo, hay una distancia tan grande como, diría yo, los números que se puede dar en esta temporada. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Se vienen unas vacaciones de invierno, ¿sí? Donde todos hace prever y todos vemos que va a ser una temporada floja. ¿Estamos? Va a ser una temporada floja. Por muchos factores. Entonces, lo que tenemos que estar atento es el discurso, el por qué nos van a explicar después que la temporada fue floja. ¿Sí? Eso es lo que quiero marcar con esto. ¿Sí? Estemos atentos. ¿Por qué? Porque está muy instalado que la culpa de todo es para atrás. ¿Sí? Las vacaciones de invierno de este año vienen con caída generalizada por el impacto en el poder de compra, y ese poder de compra, el impacto estuvo dado por la devaluación, por la quita de retenciones, por el desmantelamiento de controles, por la destrucción de empleo, por el ajuste en la obra pública, por el menor financiamiento, por la apertura importadora, y de esto vamos a hablar después, por el aumento de tarifa, entre otras cosas. Si este año hay menos posibilidades de viajar y de gastar, yo te lo adelanto, Jorge, ¿eh? A ver. Y a pesar que con esto lo que te quiero decir es que por ahí me voy a ganar pocos amigos, ¿no? Sí, sí. Esta es la sección ganando amigos. Sí. Si este año los argentinos tienen menos posibilidades de viajar, tienen menos posibilidades de gastar, no es por la herencia recibida, sino por la forma que se implementó las correcciones económicas. ¿Se entendió, no? Sí, lo que claro. Quise decir. Sí, está re claro. ¿Viste? Entonces, de todas formas, vamos a esperar los números. Esperemos que estos números del 2015, que nosotros creemos que no van a mejorar, le hayamos errado, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a ver luego qué va a pasar con el tema de cuál es la explicación oficial con respecto a los números del turismo en la República Argentina. Bien. ¿Cómo venimos? Bien, un restito te queda. Me queda un restito. Bueno. Teníamos un raconto de las idas y vueltas, eso vamos a dejarlo para otro día si querés. Recién hablábamos, Jorge, de los productos que se están importando. que alguna vez lo dijimos, guarda que el sector textil está muy preocupado. Después lo dijimos del sector calzado. Ahora yo te invito a algo, Jorge. A ver. Date una vuelta por los hiper. Sí. ¿Sabés qué es lo que me llama atención a mí? Cuando empiezo a ver productos importados, pero de alimentos. Ah, mira vos. Ajá. Fíjate, ¿sí? Que empezás a encontrar, por ejemplo, con un cartelito muy lindo, Bondiola de Dinamarca. Acá, ¿eh? Estamos hablando, ¿no? Bondiola de Dinamarca. Y fíjate, cuando empezás a tener, inclusive en el sector verdulería, sí, cosas importadas también. Verdulería. Vayan a ver, ¿eh? Ajá. Vayan a caminar. Tiene que ser los hiper. Sí, yo lo vi por lo menos en los hiper. Bueno. Primer tema. Segundo tema y después terminamos con el Línea Noticias. El gobierno tiene previsto aumentar el gasto público. Ajá. ¿Para qué? Para tratar de reactivar la economía. Ajá. Ahora, ¿no era que el gobierno anterior dilapidaba porque le venía aumentando el gasto y por eso imprimían mucho? Ajá. Pregunto nomás. Sí. La dejo latente ahí. Bueno. Vamos a... déficit de un 8% del PBI, ¿no? Se calcula y ya a esta altura se está previendo que la economía no va a crecer. ¿Te acuerdas que nosotros en algún momento dijimos un 0, un 0,5 arriba? Sí. Como mucho. Bueno, lo que estamos previendo ahora es una caída de la economía del orden del 1%. Claro. Para el resto del año. Sí, que va a ser medida punto a punto en el año. Bien. ¿Sí? Bueno. Después vamos a terminar con Alta Gama y lo de Cáritas de ayer. Bien. Titulares de En Línea Noticias, nuestra página web. Uh-huh. Esto se está discutiendo en la Argentina. El descanso dominical, decías vos, Jorge, sí, ya es una realidad en Rosario. Sí, bueno, esa no es una noticia, digamos. Es nueva, pero no es tan nueva. Hace rato está Rosario con este tema. Rosario hace rato que lo tiene, ¿sí? O que lo está discutiendo. Una Córdoba ya lo tiene. Una consulta, me parece. Exactamente. ¿Sí? Y Córdoba ya lo tiene. ¿Por qué quisimos poner esta noticia? Porque dentro de un tiempo lo vamos a estar discutiendo nosotros acá, ¿eh? No sé si soy claro. O sea, yo creo que es una movida que se viene y que va a tener enfrentado a todos. El sector gremial por un lado, el sector comercial por otro lado, y nosotros los consumidores también. Porque muchas veces vamos a hacer las compras los domingos porque no las podemos hacer otro día porque laburamos. Sí. No, no sé si se entiende, ¿no? Somos bastante cómodos. Mira, me pasó el sábado. El sábado, como a las 8 de la noche, le pregunté a mi mujer qué íbamos a comer y me dice, no tengo ni idea, así que salí corriendo disparado para un supermercado. Compré dos o tres cositas, qué sé yo, y cuando me estaba yendo, ya estaban prácticamente, me estaban cerrando la persiana en la cabeza. Le digo, cansados, ¿no? Y me dice, la gente viene a último momento, siempre. A partir de las 7 de la tarde llegan todos. Hasta las 7 de la tarde no viene nadie. A partir de las 7 de la tarde, bueno. Es una cuestión, digamos, de costumbres, de no sé qué. Pero por eso digamos, te digo, pero... o sea, esta discusión, esto que pasó en Córdoba, esto que está pasando en Rosario, yo creo que va a ser una discusión que lo vamos a tener en los próximos meses acá, ¿eh? Sí. En nuestra zona. Y ahí queremos ver el posicionamiento de cada sector, ¿ok? Por supuesto que lo de Coronel Suárez, que también está en la página, es muy preocupante, o sea que una fábrica de calzado, como son importantes las fábricas de calzado en esa zona de Pigüé Coronel Suárez, haya dejado afuera a 63 personas es preocupante. Sí. Pensemos que estamos hablando de una ciudad que tiene mucho menos habitantes que La Barría, por ejemplo. Sí, tal cual. Es nada más que por eso. Y quiero cerrar con esto, Jorge. A ver. Vos estabas dando la noticia de lo que pasó ayer en el Maxi con ese recital solidario de los chicos de Alta Gama. Sí, cosa que me pareció excelente la cantidad de gente que fue. Me pareció excelente que Argentina, que Olavarría sea solidario. Uh-huh. Y vos en un momento dijiste 20%, dijo la titular de Cáritas. Exactamente, Chichi Nardín, arriba del escenario. Bien, que aumentó En el momento de agradecimiento a la gente por la colaboración, por la donación, un camión se juntó de alimentos no perecederos, dijo, en los últimos 4 meses tenemos un 20% más de gente que va a pedir ayuda. Bien. Dijo Chichi Nardín ante 6.000 personas, no es un invento mío. Ok. Bueno, estaba el intendente también. Te lo voy a hacer fácil. Y el presidente del Consejo Deliberante. Bueno, te la hago fácil, Jorge. Sí, a ver. 40.000 personas. Sí, le sí. digo, perdón, 30.000 personas. Sí, sí. Estamos hablando de 30.000 personas en Olavarría. Sí, sí. Que están llenas. Más, o sea, más. No sé si está claro, ¿no? Sí, sí, sí. 30.000 personas más sí, sí. en Olavarría que están yendo a buscar a las Cáritas algún tipo de solución para los problemas que tienen para poder sobrevivir. Sí. Es mucho, ¿eh? Sí, sí. O sea, hay que ver de la cantidad de gente que ellos reciben. Por ahí es un 20% más de la cantidad de gente que ellos reciben. Pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, es un número nada más. Y es un número para hacer tan poco tiempo, digamos. Exacto. ¿No? Indudablemente, de lo que se viene percibiendo, que la situación económica está impactando en los bolsillos de todos, y que hay problemas de laburo y demás, se está notando, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, no vamos a poner en duda la palabra de la gente de Cáritas, supongo. No, por supuesto que no. No, estoy diciendo eso, ¿eh? Digo, si por algún trasnochado por ahí piensa que esto es una cuestión política, que no, que vas a poner en duda lo que dice la gente de Cáritas. Es para estar atento. ¿Sí? Es como para ir mirándolo, digo, ¿eh? Vayan mirándolo. Es para estar atento. Bien, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos estamos viendo el día miércoles. Hasta el miércoles, muchas gracias, muy amable. La columna económica del contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias. En el Sol, 89.5.